cegado. Este ritmo jamaicano lejano ha llegado de la tierra más soleada, quemada. En Jamaica se llama ska, pronto aquí triunfará, porque a todos conquistará cuando lo intenten bailar. En la playa ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Bajo el cielo, bajo el sol y sobre las aguas, lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas. De nuevo, y la gente lo llama ska. Del mar es más fácil de comprender si el sol quemando está en la playa. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Aquí está, estimada y estimada audiencia. Aquí principia un programa de Escándalo Osas Ondas en Radio Topo. Esta vegada, programa especial, ahora distinta da cutiana, son as neu do matín. Y como decimos, programa que femos colaborando con a chornada que o sábado se va a fer en esta radio de raso en Aragonés. Asinas que mientras dure este programa, nos sentiré charrar en aragonés de tot. Dista traza, ue, o programa lo dedicaremos a la nuestra tierra. Da contactos a música chamaicana que se ha feito por istas dembas, en concreto referens a bandas escatalíticas y muita música aragonesa en Claude Ska sonará en o programa. Estad prestos que en un inte es comenciamos y comenciamos. Remera que si quieres contactar con la emisora lo puedes hacer al siguiente número de teléfono 976 29 13 98. o bien si quieres contactar con nosotros al apartado de correos o bien a Omai. Y empezamos con un tema, Zaska, Pulsa A. Pensar. Trapos inútiles les da por luchar, las llaman banderas, quema todas ya. La única de ellas que hay que respetar, la bandera negra de solidaridad. Sí, esto es así, no estás solo, estamos aquí. Los que creemos que hay algo más de lo que te dictan que puedes pensar. Pulsa, si crees que esto debe cambiar. Pulsa, si estás harto de ver y te cansa. Verás que más de todo y ponerte a soñar. La dona no. Semblava tot li marxava molt bé amb la Lolita dels seus pensaments. Mesos i anys amb ella somiant, ara ja era el seu diamant. Però els seus hàbits molt envariats Aquest tio per mi l'han canviat. Sempre recorda només un sol mot. Tot és ella, ella ho és tot. Ell la mimava, ell l'adorava, però sense rebre ni un petó. Quan tu te'l mires, té mala cara, doneu-li un Òscar i un actor. Surt aquesta nit, no et quedis sol, la dona no em deixa, la dona no vol. I si quedem per veure el futbol, la dona no em deixa, la dona no vol. Imos a principiar recetando tos a historia da primeira banda ska de Zaragoza, Escabeche River Band. Diu no li importa sentir-se submís. Escabeche River Band é unha colla zaragozana que alaceta as súas actuacións en unha combinación de ska e sonidos festivos. Asinas, as súas influencias son múltiples e van dende sonidos chamaicanos dica o ska core máis actual, pasando por o ragamuffin e a outros ritmos cálidos. Ai, quin suplici, quin valor, surt aquesta nit. Tamén se atreven con outras cosetas, como a cumbia ou a fanfarria, fendo como resaltado de tot iso un cóctel musical bailable tremendamente divertiu, emparado en unha potente sección de vientos e no dinamismo que le atorga al acordeón. En as letras das súas cantas, ya sea en aragonés ou en castellá, podemos trobar de tot, encara que sempre baixo lambista da crítica e a diversión, abordando temas como a globalización, os refugiados ou o maltrato a la muller. Surt aquesta nit, no et quedis sol, la dona no em deixa, la dona no vol. I si quedem per veure el futbol, la dona no em deixa, la dona no vol. Sense confiança, què és el que fem? Ella es pregunta, però no ho entén. Jo molt l'estimo, voldria seguir. A súa andadura musical principió en 1999 i quitaron a luz ao suyo primer traballo discográfico A Terrible Invasión do Mejillón Cebra, editado por o sello Pamplónica Agor. O suyo trayectoria ha discurrido fundamentalmente por a geografía do norte del estado, principalmente Aragón, Euskadi, Cataluña, do ha tenido una sobrebuena acollida, en cara que también conta con a saber lo de salidas a otros puntos del estado. Asinas ha compartido escenario con formaciones como Che Baloski, Color Humana, Ya Está, Escorzo, Escaparrapiz u Banda Hachís. También lo ha feito con collas de otra branca, Barón Rojo, Porretas, Marea u Antroi. Canta de Escabeche River Band, Circus Mundi. Atención, atención. Este es un aviso de las autoridades para la población civil. Una terrible plaga atenaza la integridad de nuestras familias. Les rogamos permanezcan en sus hogares hasta nueva hora. Gracias y que Dios los bendiga. ¡Pase nivel! te tumba, tumba, pilla de tu entrada ya, que no nos quede ni una. Queda, retumba, que tumba, tumba, píllate tu entrada ya. Queda más que ve ni una. Esta carta mental que tenemos de montada se nos puede caer. Se atacan los puntales. Que mantiene firme nuestra dura jerarquía, es doctora del poder. Esa carpa central que tiene también montada la haremos caer. Atacando los puntales que mantiene firme esa dura jerarquía, es doctora del poder. I know you can hear it through house, thanks to Barja Ska Song. No jak bari, no jak bari so. No jak bari, no jak bari so. Tras las bandas que petenea por el mapa aragonés, ye Servicio Público. Todo empecipió allá por la primavera de 2009, cuando Andrés, Fernando y Óscar decidieron de juntarse para formar una colla de música. Los estilos que predominaban eran o punk y o ska, que llevaban años escuchando. Después de un periodo de descanso, las ganas de tocar tornaron y trayeban con él a un nuevo integrante, o baixista Xavi. En Aguerro dice mismo año, a cosa torna en principiar de cero, ya con un nombre que lo representa, Servicio Público. Empecipioron a surtir temas propios con un compromiso social, abordando temas como a violencia de género u a globalización. Arrocegau por o cierzo plego a parte de vientos, Abel y a suya trompeta adullar con los suyos livianos y hospitons y a dar un aire escarregue a la colla. Dispara caballo que no está, es que ni caminar. Poco dimpués empecipioron a moverse ni fer os suyos primeros conciertos, ta que a nuestra música empecipiase a bichar y a escuitarse allá por anles de Ixaxen. Más tarde se achuntó a dulza voz da parte femenina da colla, Laura, y compañía necesaria ta rematar de emplear a sección de vientos o trombón Víctor. A causa da marcha de Óscar, se vieron obligados a buscar a Belún y a Maxeixo de Adrián de Cochunta con a suya guitarra y remató por cerrar a formación actual. Continuaron con la preparación dos temas, probando de buscar nuevos ritmos y melodías, practicando otros estilos, mirándose de evolucionar sin cerrarse en un estilo concreto. Aníu disfrutando de más conciertos en ciudad como Huesca, Lleida y, como no, Zaragoza. A la definitiva son una colla choven, sin huelgas musicales, con ganas de hacer pasar un buen rato a tota que el que la gane, con ganas de estar un vicio público. ¿A canta servicio público? Biciclistas. We'll be right back. una banda con mayor producción artística, imos a decirlo así, así ha estado el último escalón que mesmo con a suya juventud ha quitado dos discos a la carrera. El último escalón principió faz 6 añadas en verano de 2007 con Manu a Rock Labels, cuantos aficionados a Oscar del Conservatorio de Zaragoza ta componer bels temas y tocarlos chuntos. Ao luengo do siguiente curso, a colla se va consolidando y os ensayos son cada vegada más cutianos. Dica que fan o suyo primer concierto en las fiestas de Luceni a zagués do 2008, más de un año dimpués. A formación da banda queda chustada a 8 miembros, a saber, Fernando batería, Esther baixo, Manu teclado y coros, Gonzalo guitarra eléctrica, Miguel cantán, La Torre saxo, Jaime trompeta y Pedro trombón. A principios de 2010 se incorpora en acolla o percusionista David. A banda presume de tener un estilo propio que mezcla ska, reggae y ritmos latins. Habiéndole una buena cosa de creatividad artística y de crítica social en cada de suyos conciertos. Desde os suyos comienzos han tocado en más de 40 conciertos en bels puestos como Chaca, Villanueva del Gállego y en el Cuartena edición do Carrasca Rock en Echulbe. En Eno San Chuse Rock de Zaragoza, Festival Tayudar a Haití en la Estación do Norte, Festival Agua Chumei en Echella, Festival Contra la Mina de Borovia en Villalengua o Festival de la Gata Bajunto 2012, Luna de Lunera de Sos, do Rey Católico o Festival Vico 33 en Burdeos. Entre Ascoya con Canto Cao, u compartiu cartel se troban Royelis, Tipaire, Greg Town, Justa Reggae Band, Alan, Chicharrica, Distorsión, Subversión X, Rebel Spell, China Chana y Xuquera, Termo Frigidus. O 21 de mayo de 2010 se fació a presentación de suyo primer CD Iste Costa de nuevos temas, concretamente os neu primers que estiron compuestos y se dice Calle Anuit, que se puede adquirir en os suyos conciertos a precio de 5 euros a descargar en Jamendo. En 2012 han publicado ya suyo segundo disco y han continuado chirando por festivales de todo Aragón, como Carrasca Rock, La Gata Bajunto, Festival del Ebro o Insulina Sound. Pues canta el último escalón. Anticomercial. Es el turno de la dignidad. keep singing this sad, sad song. Sad song, it's all I know. I keep singing this sad, sad song. Sad song, it's all I know. Cause I'm sweet melody tonight. Y como no, recentar tos a historia de una banda que nos ha tocado muy, muy damán. Son los magnetofones, magnetos. Correba o caluroso verano de 2008, cuan uns chovens chupius poros inuisos y alegres sonius chamaicanos decidoron de crear en Zaragoza un proyecto dende do emular os clásicos estilos que triunfaban en la isla entre os 60s y primer 70s. Una revisión a Beluns, dos hits da era dorada de ska y o reggae y a os suculentos cortes de soul y rhythm and blues. Formada en a súa maioría por músicos reciclados de outras formacións, a banda, despois de uns ensaios, dispuso de un repertorio pro tan lanzar sen aos escenarios, mientras dos años de anjos desplegaron o súa apabilant directo pero xeografía aragonesa con unha gran aceptación por parte do público. En 2010 se le sufre a posibilidad de grabar un EP para celebrar el 15 aniversario de Escándalo en las Ondas. Magazine musical centrado en los sons chamaicanos y demás ritmos rusiens. Se embarcan en esta aventura de conchunta con Rebel Spell, colla con que comparten local, miembros y amistad. Dimpués de firme labor en el estudio de magnetofones, son prestos tan a batear por las procelosas aguas do show business con la intención de divertirse y divertir. Dimpués dista primera etapa dedicaos a las versiones, a banda se capuza en la creación de temas propios sin aparcarse dos ritmos que les han influido desde os suyos inicios. A canta magnetos Chess Club. Walking on. raccontar habrá de un tipo singular que bebía sin parar tequilas en la barra de algún bar. Todo puede cambiar. Las distancias se tornan cortas y los relojes marchan hacia atrás. Lleva siempre en su chaqueta un cigarro que fuma. Y si ve que el sol molesta, te lleva a desayunar. Cae la noche y se esconde en los suburbios de la ciudad. Entre sorbos de locura, el mañana puede esperar. Por último, no querríamos exsuplidar a otras bandas que también han pasado por escenarios aragoneses a ritmo de ska, y en este caso a ritmo de ska swing. Perdido por las calles de algún lugar, escucha atento sus palabras llenas de tinto y verdad. Sus pasos van marcando el ritmo de la soledad. Su mirada se reflejó. Nos referimos, como no, aos maravillosos Rebel Spell, que a más dun poderoso disco nos deixaron dos cantas grabadas en un maravilloso 10 pulgadas editado por este programa Cascuita Cinista Sintes, Escándalo en las Ondas. Tus deixamos con una de xullas cantas. Mafia. Perdón, ahora sí, Mafia, Rebel Spell. Que nos hemos... Equivocado. Equivocado. We'll be right back. mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Yes, Nerd Academy! Keep the fire burning! Ya ta rematar, remerar aos colectivos, distribuideras e programas de radio que se han dedicado a Listo 2K, empecipiando por Oxar Paragón, que principió a fer os primeiros conciertos de ska en Zaragoza, como Reggae Goza, año 1994, organizado tamén por Contracorriente e Rebel en o Rincón de Goya, en que actuaron as bandas Radio 77, On Babylon, Escapa Rápid e Potato. Os mensaxes e mensaxas de Dicias Crew nasciu xa sagers de 290, distribuída de material alternativo que editaba Red Wine e que tamén facio cualtes conciertos mientras a súa existencia, a máis de bellas fiestas, conciertos gramoxones que van de Valencia, Gazapos e Escatobit, Raíces e Cogollos e Minister de Madrid e Crit de Lluita. Y como no, los Black and White Brothers, que de cabo cuanchuntan a la banda y nos ofrecen las mejores bandas do panorama estatal en vivo y en directo, como Cherry Bop and the Soulsmakers o The Cabrians. Nos despedimos, gracias a todos por la escuita. Sabemos que ha estado un poco de desastre o programa de web. Prometemos a mellorar la próxima vegada y antes de no rematar, das as gracias a mensaxes de Fendo Orella, David, Rubén y también Jesús, que son os máximos culpables de que seamos aquí. Un abrazo, fenómenos. Y que a la semana venien y rememerad que maitín domingo reemitimos o mesmo programa. En tanto Aragón Libre es catalítico y tropical. ¿Qué tal, compañero? Nada, que ya se nos ha acabado el guión, ya no sabemos hacer nada más, ¿eh? Ahora, se ha hecho lo que se ha podido. Sí, exacto. Este es un programa especial que hemos hecho con la jornada que van a hacer especial aragonés aquí en Radio Topo. Esto es Escándalo en las Ondas. Mañana no emitimos, os dejaremos el programa grabadito, así que mañana podréis escuchar este mismo programa si os ha gustado, en horario normal de nuestro programa, que es de 8 a 9, aquí en el 101.8 de la FM. Y bueno, tampoco lo hemos hecho tan mal, ¿no, compañero? No, para repetir. Bueno, lo malo es el horario, pero bueno. Sobre todo vamos a agradecerles a Jesús, que me parece que está por ahí, que nos ha hecho la traducción impoluta del guión que le mandamos. Y bueno, pues también a los compañeros que de Radio Topo que hacen posible esta emisión especial del aragonés. Y atense los machos que vienen los heavies. Exacto, os vamos a dejar a Rocktubernio, que vienen pisando fuerte por aquí, y ya nos despedimos hasta la semana que viene, en horario normal de 8 a 9, domingos. Sí, señor. ¿Y con qué nos vamos, compañero? Con Mayacán y este maravilloso tema, Independencia. Independencia. Hasta la semana que viene. Hey! empieza con mayúscula. Si te fugas, ni policía, ni burocracia, más impacto total. Sancho filar al intervalle, salvo su ser tremendal. Sancho filar al intervalle, salvo su ser tremendal. Independencia, el canal de gestión. Independencia, el canal de liberación. Caminar en carotopía, a libertad con mayúsculas. Sin te fugas, ni policía, ni burocracia, más impacto total. Sancho filar al intervalle, usar mucho ser tremendal. Sancho filar al intervalle, usar mucho ser tremendal. Reggae Cuesca.